pasó contigo, no sé qué falló. Sé que te fuiste sin decir adiós, dejando este corazón sangrando de tanto dolor.